nuestra filosofía es simple. El cine no es una máquina de hacer dinero con fórmulas repetidas. Es un lienzo para contar historias. Donde ellos ven un producto de 10 minutos, nosotros vemos una épica de 2 horas. Donde ellos ven actores anónimos y reemplazables, nosotros vemos rostros, almas, estrellas capaces de iluminar la pantalla y atraer a millones. Nuestra arma secreta no es una patente, es el Star System. Creamos ídolos porque creemos en el poder de la conexión humana. Producimos largometrajes porque las grandes historias merecen ser contadas. No huimos de una pelea. Corremos hacia el futuro. Nuestro manifiesto es este. El cine pertenece al público, no a un monopolio. Es así.